en Panamá. Silvia Carrera cumple 2 años de ser la cacica general de la comarca Nové Buglé. En entrevista, ella cuenta su experiencia en defensa y acompañamiento de los derechos indígenas. Nos enlazamos con nuestro corresponsal en Panamá, Pallín Atencio, para que nos presente una entrevista del director de Radio Veraguas, Régulo Franco. Bien, amigos de Voces Nuestras, tenemos a Régulo José Franco, que es el director de Radio Veraguas. Él realiza una entrevista a la cacica general de la comarca Nové Buglé, Silvia Carrera, sobre sus 2 años de gestión, que los cumple en este mes de septiembre del 2013. Nos place mucho tener aquí con nosotros a la cacica de la comarca Nové Buglé, Silvia Carrera. El otro día estuviste conmemorando tus 2 años de tu gestión como cacica de la comarca Nové Buglé. El otro día que estabas acá dije que la gran mayoría aprueba tu gestión, otros naturalmente, como en todos los lugares, en todas partes y en todas las actividades, no están de acuerdo, y eso es natural que ocurra, pero quiero que nos des una evaluación de lo que ha pasado durante estos 2 años. Tú sabes que como cacica a veces nosotros somos autoridad, pero sin fondo, porque la autoridad tradicional no maneja recursos, no tiene presupuesto. Pero no es con esto Silvia Carrera se ha sentado brazos cruzados o se tira fresco en la hamaca. Yo siempre he venido cuestionando los proyectos con la gente de mi pueblo, de la comarca. Hemos ido varias veces en las instituciones, hasta en la ciudad, para que se escucha la solicitud de mi pueblo, la necesidad que se plantea a mí, y tengo que elevar a la instancia superior allá. Mira, muchas cosas que hemos gestionado, sobre todo la educación, estamos tratando de coordinar cómo se lleva la intención de la universidad en la comarca, porque para mí es prioridad la educación y la salud sobre todo. Pero a mí se me ha hecho difícil porque hay institución que está manejada políticamente y no está viendo la necesidad de nuestras poblaciones. Bueno, estamos viendo en diferentes instituciones para que se lleve esa respuesta a la comunidad. Silvia, en temas coyunturales básicos, por ejemplo, la educación, la salud, la comunicación en las comunidades, nos dice que no has contado nunca con recursos. Tú te has movilizado por tus propios medios. Tenemos a nuestra tierra para cultivar y a veces con ese mismo recurso salimos porque trabajamos. ¿Qué grado de participación ha tenido tu gestión en temas transversales de la comarca? Por ejemplo, el tema ambiental, el tema de la no intromisión con actividades hidroeléctricas y de minería. ¿Cómo ha sido? Regulo, tú bien sabes que tenemos la ley 11 que prohíbe la minería, igual que la hidroeléctrica dentro de la territorio 9. Por ejemplo, el año pasado, el lugar que había hidroeléctrica, como Caño Clarito, la Chorcha, que estaba dentro de la comarca, se canceló. El único que quedó ese llaga ahí era Barro Blanco, pero el peritaje ya se culminó y nosotros estamos analizando eso para en conjunto. Por eso yo lo estoy llamando que vaya y se informe. Para que no te... Porque el bochinche sale mucho en la calle y a veces la gente está enredado porque lo que está diciendo en la calle no es cierto. Entonces, por eso estoy llamándole. Sí, eso es lo que yo buscaba, señor Régulo, que nosotros sabíamos cuál es, y nosotros somos mejor ambientalistas y somos mejor hidrólogos. Agradecemos a Régulo Franco de Radio Veraguas por esta entrevista a la cacica general Nové Buglé de Panamá en sus 2 años de gestión. Desde Radio Veraguas en Panamá, para la revista Voces Nuestras, con la colaboración de Régulo José Franco, Pallín Atencio Alvarado.